Y comenzamos desde cero. Voy subiendo y mientras gano más yo quiero. El de la venta. Mala mía, solo pienso en el dinero. En mi cuenta siempre aumenta más los ceros. Y la tuya sigue en cero, sigue en cero, sigue en cero. Ahora te toca a ti, rompe. Ustedes le dicen sub-cero, su cuenta se congelaron. Y yo que tengo un banquero para hacerme los mandados. Salí descalzo del guero, pero en home regresamos. Me lo predijeron los Simpsons, me lo confirmó Nostradamus. Andan en flow Pikachu, porque les pica, pica. No soporta mi actitud, y esta vez con santa grifa. Decía la profe Rosita y le evadimos el sistema. Y ahora quién me lo explica. Y comenzamos desde cero. Voy subiendo y mientras gano más yo quiero. Mala mía, solo pienso en el dinero. En mi cuenta siempre aumenta más los ceros. Y la tuya sigue en cero, sigue en cero, sigue en cero. Ahora te toca a ti, rompe. Producto como el de Kingston, de la mata de Jamaica. Si no le portamos en avión, pues lo tiramos por lancha. Como acá en los 2000, maldad, sexo y elegancia. Saltamos los continentes, gracias a la perseverancia. Hoy nos fuimos los riders, actualizamos los drivers. En cada punto un sniper, solo sin firma los Piper. En esta separamos los hiles con los Cypress. No confunda Full Locker con las copias de Sniper. Y comenzamos desde cero. Voy subiendo y mientras gano más yo quiero. Mala mía, solo pienso en el dinero. En mi cuenta siempre aumenta más los ceros. Y la tuya sigue en cero, sigue en cero, sigue en cero.